Bienvenidos al episodio 353 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el mareado Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido con esas pastillas antimareo, Beto? Yo no me mareo, Esteban. Solo porque no te subes a un barco. Y cuando me he subido nunca me mareo. Okay. En realidad nunca he tenido problemas con el equilibrio, mareos y eso. Aunque la última vez que me subí a un juego de feria sí salí un poco agitado. Pero por ejemplo, cosas con altura o que no involucren más de un eje de movimiento, no tengo problema. Pero la última vez hay un par de cosas que se llaman las canastas y las tazas blancas, que te suben a un pequeño cubículo que gira sobre sí mismo mientras está dando vueltas en otra parte. Sí, lo conozco. Sube y baja. Acá generalmente es un pulpo con tazas, Beto. Son las tazas colgando de un tentáculo de un pulpo. Sí, esa es una versión, pero acá incluso en las ferias de Barrock son muy comunes, hay versiones más sencillas de eso, y tiene, pues esto es subir, bajar, girar sobre ti mismo y girar alrededor de otra cosa. Entonces, esos tres ejes parece que sí ya logran marearme un poco, pero es mínimo. Sí, sientes la fuerza centrípeta y centrífuga actuando en distintos momentos sobre tu cuerpo. Sí, pero digo, de niño nunca no tuve... No logras adaptarte a la cadencia de esa fuerza. De niño nunca tuve problema con eso, ni en la adolescencia, ni nada, y fue hasta más recientemente que sí, por alguna razón ya me mareé un poco, pero fuera de eso, no tengo problema. Le da, fatiga de materiales, empieza a fallar la máquina, Beto. No lo sé, puede ser, pero de todos modos, todas las montañas rusas, Space Shots y demás siguen haciéndome los dados, así de que no me molesta. No recuerdo si conté alguna vez mi anécdota del barco pirata, Beto. Creo que no. Ok. Hace muchísimo tiempo, en una galaxia muy lejana, cuando tenía menos de 20 años, una vez fui a... Andaba en Valparaíso con una prima, mis dos hermanos, que en esa época deben haber tenido alrededor de 10 y 8 años. Yo debo haber tenido unos 14, tal vez unos 2 años más cada uno máximo. Entonces nos subimos al barco pirata en una plaza que es la Plaza de la Victoria en Valparaíso. Y ese barco pirata no era de muy buena calidad, Beto. El barco pirata, supongo que allá se llama igual, es este barco que se menea de extremo a extremo. Entonces desafiamos un poco el destino. ¿Es un péndulo, ¿sí? Nada más. Sí, un péndulo. Okay. No, acá hay uno, pero no me acuerdo que no me tiene. Hay uno, es que en el parque de Six Flags que hay acá en la Ciudad de México le cambiaron el nombre a Six Flags, obviamente a otra cosa. Entonces sí, le cambiaron el nombre a muchas atracciones, pero no sé qué nombre le hayan dejado al barco. Ok, bueno, acá se conoce como Barco Pirata, que es la atracción de Fantasylandia. El resto en realidad no se llaman Barco Pirata, pero todo el mundo le dice igual. Y Fantasylandia es como un Six Flags, pero muy chico, de bajo presupuesto. En fin, la atracción no funcionaba bien, entonces tienen una barra metálica que baja y que te sujeta las piernas. Resulta que mi prima y yo teníamos suficiente edad para que esa barra nos tocara las piernas y nos sujetara al barco, pero mis dos hermanos no, eran demasiado pequeños. Entonces, cada vez que el péndulo iba en la dirección ascendente, salían disparados del asiento. Y al punto que los tuvimos que atajar, porque si dejábamos que actuaran las fuerzas gravitacionales, o en este caso la fuerza centrífuga, iban a salir volando del juego. Okay. Así que empezamos a gritarle un rosario al operador para que parara el juego, porque estábamos muy asustados de que se fueran a caer. Y bueno, esto sería más colorido si yo me dedicara a tratar de reproducir qué es lo que le dijimos. Baste decir que probablemente nunca más nos quiso ver en su vida. Y resulta que se había subido otro grupo que quería lo opuesto. Entonces, cuando estaba parando el juego para que nos bajáramos, el otro grupo empezó a gritar para que empezara a andar nuevamente. Y ahí tuvimos que volver a llenarlo de improperios para que parara definitivamente el juego y nos pudiéramos bajar, porque, bueno, fue no por nosotros en particular los adultos, pero sí los adultos, los jóvenes. Creo que ni mi prima ni yo éramos adultos en esa época. No se cayeran mis hermanos pequeños, así que en esa época ahora ya son adultos grandes. Así que esa fue la anécdota, Beto. Como dije, con alcohol e improperios es más chistoso. Ok, a mí me pasó que en lo que sería la aguja espacial de Silva, que se llama Kilauea, acá en México, que es este poste vertical que nada más dispara los asientos, no sé, que sean unos 30 metros hacia arriba, algo así. Okay. pues el soporte pues es esta barra que te baja sobre los hombros y queda sobre tu pecho, estómago, y lleva un cinturón que lo ata al asiento, ¿no? Como los cinturones de seguridad de los aviones. Entonces, en teoría vas bastante seguro, no hay ningún riesgo de que cuando te avientan hacia arriba salgas disparado, o que cuando te dejan caer igual puedes levantarte del asiento. El caso es que pues, bajan estas cosas y tienen un seguro hidráulico. Entonces te lo aprietan y luego oyes como si aprietan automáticamente después de que alguien mueve algunos controles, como que los atoran para que ya no se suelten. Y de todos modos un empleado del parque pasa a revisar que todos estén bien metida la cinta que lo termina de sujetar al asiento. Entonces revisa que todos están bien y hasta que termina de revisarlo todo en los tres postes que componen el juego, que cada uno creo que tiene asientos de los tres lados, y ya nada más voltea y le da un thumbs up al operador para que lo levante. Entonces pues pasa, lo revisa, estaba yo con dos amigos, y el que estaba en medio es alguien muy, pero muy delgado, pero pues igual pasó, ya revisó todos los asientos estaban perfectamente bien cerrados y asegurados, se voltea, hace el thumbs up, y pues el aparato primero te levanta, no sé, como un metro, metro y medio del piso, que imagino que es para cargar el sistema hidráulico, entonces levanta eso, y cuando levanta eso, nada más sentimos cómo se afloja el soporte de mi amigo que estaba sentado en medio de los tres, nada más siento que se me chiqui. Nos volteó a ver a los dos con cara de pánico y lo único que hizo fue abrazarse a los cinturones así como paracaidista principiante, los brazos cruzados sobre su pecho y agarrando los dos extremos de soporte, porque pues ya, como ya me han dado el luz verde y hizo la seña para que lo cargara, y nos, no sé, 3-4 segundos después de que se aflojó su soporte de seguridad, salimos disparados hacia arriba. Entonces no pasó de eso de que, aparte es el que tiene ligeros inicios de acrofobia, creo que es el único de todos mis amigos que es así, mi hermano es un poco así que le tiene cierto miedo a las alturas, y justamente él fue al que se le, no se abrió por completo, pero sí se sintió como que se aflojó. Entonces, sí fue. Existía el potencial de que se aflojara, que afortunadamente no ocurrió, pero existía el miedo ahí de que no ocurriera. Es que aparte es tan delgado que probablemente con eso que se aflojó, si él en ese momento hubiese sentido la inclinación, probablemente pudo haber maniobrado para salirse así del juego. El problema es que ya no se habían levantado un metro y medio del piso, entonces en cualquier momento nos iban a lanzar, entonces obviamente eso no era opción. Entonces recurrió a la otra, a agarrarse con todas sus fuerzas. Ok, suena como una buena estrategia, Beto. Sí, que en ese juego nosotros teníamos una diversión malsana y que a lo mejor a mucha gente le molestaba. Porque okay, cuando estás en la parte más alta, y normalmente te dejan allá arriba aproximadamente 10 segundos. Entonces puedes andar en los aleros del juego ya que saliste de la fila o cuando te vas a formar apenas, y puedes hablar con los que tienes más cerca. Entonces cuando vemos a alguien que tenía cara como que estaba muy nervioso, le decíamos, no te espantes, nada más agárrate bien, y cuando estés arriba, arriba cuenta hasta 15. Cuando llegan a 15, te van a dejar caer. Es maldad. Un poco, sí, un poco. Nos tocó ver a gente de edad, abuelitas que iban con sus nietos, que a la hora de la verdad se arrepentían y me decían, no, ya lo pensé bien, ¿no? Que suban ellas solas, las espero aquí abajo. Y nos tocó ver alguna vez una chica desmayada, que fue un alarido así como de película de terror. De hecho, no estábamos poniendo atención, ya estabas esperando a una amiga que había ido al baño y estábamos sentados de espalda del juego. Y cuando lo lanzaron hacia arriba, oímos un grito, pero así como de película de terror, el grito me llegó a una mujer. ¡Ah! Y nos volteamos hacia arriba y dijimos, ok, alguien va muy espantado. Ya, pues se quedó todo en silencio. Poseído, un gato. No, nos quedamos siendo esperando. Y a la hora de que lo sueltan, lo dejan caer, otra vez el mismo grito. Entonces ya con el segundo grito, ya poniendo atención, vimos dónde estaba. Era una chica que está sentada de frente a donde estábamos. Entonces, cuando te dejan caer, es más o menos hasta la mitad del poste. Después un pedazo más y un pedazo más. Pero vamos, el impacto fuerte es cuando te lanzan hasta arriba. Y la primera vez que te dejan caer, que es como la mitad de la distancia. Pero la segunda vez se hace la pausa en medio y luego baja en dos partes más hasta llegar otra vez a nivel de suelo. No dejó de gritar todo el tiempo. Era como pico otra vez. Entonces ya cuando regresó, estábamos, no sé, a unos 7-8 metros de ella, la tenemos de frente. Y seguía gritando con los ojos cerrados. Y fue así como de película, que el último grito que dio fue ¡ay! Como que se clavó el oxígeno. Y nada más suspiró y se desmayó. Entonces sí fue de ok. No sé quién la convenció de subir, pero evidentemente no era un juego para ella. Sí. Ok, Beto. Bueno, Aprovechamos este mini-sodio de Tierra Prima para avisarles que, gracias a las colaboraciones de nuestros nuevos patrocinadores nivel superhéroe, hemos llegado a $42 mensuales de aportes en nuestro Patreon. Así que estamos a $8. A $8 de que resucite Tierra Prima, Beto. Pensamos que esto nunca iba a pasar. Y todavía no pasa, pero estamos más cerca que nunca. Llegó a un punto en el que ya se ve como una realidad bastante probable y tangible. Así es de que, pues eso, porque aparte por ahí ya alguien más consultó qué debe hacer, porque el PC tiene problemas con su tarjeta. Entonces, según yo sé, en que no está entre los potenciales, eso nos pondría todavía más cerca. Porque para mi aspecto estamos a que se sumen dos personas en ese nivel, o a que dos personas que aportan $1 suban su contribución a 5, y en ese caso llegaríamos a esa meta que haría que regresara a Tierra Prima de forma regular. Una vez al mes. De entrada. Ya después, conforme sí. Vaya subiendo, pues puede ir subiendo su periodicidad. Ya si eventualmente nos hacen vivir de esto, les hacemos un episodio cada tercer día. ¿Cómo no? Sí, pero esa meta estaría bastante más arriba que la que tenemos actualmente, porque para vivir de esto tendríamos que tener una meta... No sé, alta. No vamos a decir cuánto, pero bastante más. Bastante más alta, sí. Pero pues eso. Ok, Beto. Así que recuerden nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso. Ah, y el problema que tiene nuestro potencial nuevo patrocinador es que tiene una tarjeta con el código... ¿Cómo se llama, Beto? Dinámico. Que se supone que cada... Código dinámico. Yo ahí me imagino así que esto si debe variar. Así que descubrió... Me imagino que varía una institución bancaria a otra. Entonces, si alguien tiene algún tip sobre qué hacer, pues por favor dejen los comentarios para poder comentárselo. Y de todos modos yo lo invitaría a que se comunique con su banco para decirles que es un pago recurrente y probablemente alguna forma de que se lo salten. O si lo aprueba desde la misma sucursal, que el pago quede ya de fijo sin que cada mes tenga que pedirle otra vez que ingrese un código dinámico, lo cual pues sí sería bastante engorroso, y que tomando en cuenta que hay pagos de servicios que se hacen recurrentes, me imagino que debe haber una forma de hacerlo, pero yo la verdad es que prácticamente nunca he usado los códigos dinámicos, así es de que no tengo idea en cómo funcione, pero me imagino que vaya de banco a banco. Sí, yo estoy en las mismas condiciones, mi banco no tiene códigos dinámicos, así que no sé cómo funciona exactamente. El que sepa, por favor nos cuenta y podemos retransmitir la información. Sí. Ok, Beto. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas ya de nuestro podcast? Tenemos... Tío Koi hizo un ataque, un bombardeo como el de Dresden, más o menos. Y en estéreo, además. Sí. Por Discord así y que, por Twitter. Ya que es uno de nuestros superhéroes del Patreon, ¿qué te parece si empezamos a responder sus múltiples dudas, Beto? Ok, entonces, ¿te parece si empezamos con las de Twitter, que es en donde mayormente es él solo? Ok. Y dice, ¿quién es su integrante? ¿Quién es su integrante favorito de los Outsiders y por qué? Batman. Si tengo que excluir a Batman, tendría que ser probablemente Metamorfo. ¿Y por qué? Me encanta el diseño de Metamorfo. Y me gusta el personaje cuando lo conocí en la Justice League Europe, que era como el corazón de la serie. Era un poco el Martian Manhunter o el bicho azul de la otra liga. Así que ese Metamorfo es uno de mis favoritos. No digamos que ha tenido un gran desarrollo, pero como viene de una serie propia, tiene su elenco de personajes secundarios recurrentes que aparecían en los Outsiders, también apareció en la Liga de la Justicia Europa, etcétera. Así que esa sería mi respuesta. No sé tú, Beto. Pues es que la otra cosa que tienen los Outsiders es que con tantas encarnaciones que han tenido en los últimos, ¿qué? Como 40 años, que son como principios de los 80, ha de haber, ¿qué? Como 40 miembros de los Outsiders. Yo creo, porque, bueno, están los originales, los de Mike W.R. y ahí con múltiples dibujantes, entre ellos Jim Aparo, Alan Davis. Ahí estaban quien, Bright Lightning, Katana, Metamorfo, y Batman. Looker. Halo. Sí. El Atomic Knights, Black Lightning, sí, ya lo mencioné. Pero bueno, esos eran los señores. Y a lo largo de los años, pues ha habido por ahí muchísimas versiones. Incluso el Erradicador, sí. Mucha gente no se acuerda, pero fue parte de los Outsiders en alguna época, junto con Terra. Sí, en los Outsiders de Hora Cero, que no fue una serie demasiado duradera. No, duró muy poquito. La verdad es que no cuántos más fueron, pero fueron bastante. Algo así pocos. Como un año, un poco más de un año. Sí. Sí, algo así. Y estaba ahí también la Doctor Light y Tetris. ¿Y el, de el demonio de Tasmania? No era de esa misma, ¿sí? Según yo, ese fue, ¿ah? Hasta la, ese fue hasta la siguiente, ¿no? Para el volumen 3, que cuando lideraba Roy. Cuando Roy Harper era el líder, creo que ahí fue en donde estuvo el demonio de Tasmania. Uy, ese no lo recuerdo bien. Yo tengo la impresión de que fue en ese segundo volumen. Que ese volumen, en su primera misión, el líder es Nightwing. Y luego como que deja a cargo a Arsenal. Dice, bueno, yo tengo cosas que hacer. Ahí te quedas. Eso es mucho después. Sí, eso ya es en este siglo. Sí, ese es el que escribió principalmente... ¿cómo se llama el de Pedro y yo? Jude Winnick. Jude Winnick. Y me parece que Roy Harper llega después en ese mismo evento, porque al principio era Nightwing el líder de ese grupo de Outsiders. Llega desde el principio, pero te digo que cuando Nightwing se va, se lo deja encargado a Roy. Pero desde el principio. Eso hubiera sido los 5 years later, tal vez. No me acuerdo. No estoy seguro. Pero en ese estaba Arsenal, estaba Indigo, estaba Starfire, estaba Huntress. Bueno, Huntress sí llega después, Huntress llega por ahí como número 10, algo así. Starfire también llega ya bastante adelantado. Estaban las hijas de Black Lightning, que no recuerdo sus nombres. Una es Thunder y la otra no me acuerdo. ¿Estaban las dos? Lightning, tal vez. No, sí, creo. Una primero y la otra después, creo. Ok, a lo mejor ya no llega hasta la siguiente. Y también después, hacia el final, cuando ya no leía, me acuerdo que estuvo el Capitán Marvel Jr. Sí. Pero fíjate ya. Después hubo otra serie de los Outsiders con Dan DiDio, que creó un personaje muy, muy popular, que ya va a tener su propia película, que se llama Freight Train. Ajá, sí. Esa es la versión como de 2008, 2009, ¿no? Que era, sí, algo era así. Con Catwoman, Batgirl, Martian Manhunter, Green Arrow, Creeper. Y algunos otros, ¿no? Esa nunca la leí, así no tengo idea. Pero fíjate, tomando en cuenta la versión de Jude Winnick que la llenó de titanes, yo me voy por la respuesta más fácil, voy a decir Nightwing. Díganle como quieran. ¿Cómo puede Nightwing no ser el personaje favorito de alguien? A ver, ¿cómo? Sí, o uno de ellos, por lo menos. Sí. Okay. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo puede no tener a Dick Grayson en su top 10 de personajes favoritos? Y después dice, ¿por qué hay dos Flash reversos? Sumi y Don, ¿o son el mismo? No entiendo mucho el personaje. Ok, ¿por qué hay dos Flash reversos? Porque hay dos Flash, o en realidad hay más de dos Flash, pero hay dos Flash principales modernos, que son Barry Allen y Wally West. La versión corta es que Eobard Thawne es el Flash reverso de Barry Allen. Originalmente el personaje muere en el volumen 1 de Flash en un enfrentamiento donde... no me acuerdo. Sí, mata entre comillas a Iris, o a Iris, mejor dicho. Barry lo persigue dando vueltas por el mundo, qué sé yo, una persecución frenética, y eventualmente lo logra sujetar para alcanzarlo, y cuando lo hace se le rompe el cuello. Es parecido a la muerte de Gwen Stacy, solo que este tipo era malo. Eso lleva al juicio de Barry Allen. Eventualmente Flash reverso sigue muerto, Iris resucita de una forma bien extraña que no puedo explicar en este momento, es demasiado largo. En el caso de Wally West, el personaje, todas las veces que aparece Eobard Thawne en el volumen 2 de Flash, que son, a ver, Chain Lightning, El regreso de Barry Allen, creo que esas dos son, no me acuerdo de otra, era el Eobard Thawne antes de morir. Eran viajes en los que el personaje, en vez de llegar a la época de Barry Allen, se pasó de largo y llegó a la época de Wally West. No se pasó de largo, hizo sus viajes más cortos. Ok, se quedó corto entonces en el viaje. Exactamente. Y llegó a la época de Wally West, porque venía del futuro hacia el pasado, perdón. Entonces, cuando Geoff Johns agarra la serie, él decide crear un Flash reverso para Wally West y crea el personaje, spoilers, de Hunter Solomon, que es un profiler, un tipo que se dedica a hacerle perfiles de ficha psicológica, perfiles criminalísticos a los villanos de Iron Heights. Y bueno, en un ataque de gorila, Grodd queda paralítico. Le pide a Flash que viaje en el tiempo y lo salve de quedar paralítico. Flash se niega. Él después decide usar la caminadora cósmica para viajar en el tiempo y prevenir el ataque que sufre del gorila Grodd, y obtiene los poderes de Flash reverso y se transforma en el enemigo principal de Wally West del momento y es el responsable de la muerte de los hijos no natos de Wally West en esa época en el cómic Blitz, que por eso marca un momento bien un parteaguas en la serie en la época de Geoff Johns, porque pasamos de un cómic de superhéroes a un cómic que hablaba de pérdida de hijos no natos, que es un tema que probablemente no debiera ser tratado a través de un cómic de superhéroes de manera banal, tangencial y superflua. Lo dices como si Geoff Johns tuviera conciencia de lo que hace. No, lo digo como que yo tengo conciencia del tema y por lo tanto me pareció que era de pésimo gusto, pero bueno. Pues sí, y esa es la razón por la que hay dos. Básicamente porque Geoff Johns, en su afán de estar reviendo cosas de la Silver Age y replicar todo lo que se había hecho antes, pues hizo un clon de un villano popular de una era anterior. Sí, y lo volvió lo más opuesto a Wally West. Los hizo amigos, después uno corre, el otro está paralítico, los dos adquieren poderes, y uno después accede a la Speed Force y el otro accede a la Negative Speed Force. Ok, Beto. Ok, pasando de pues, sigue. Sigue, Tico dice: Vision es uno de mis personajes favoritos. Creo que ha sido maltratado. Pero aparte de Vision Quest, sí. Sí, algo. Aparte de Vision Quest y la historia de Tom King, ¿qué buenas historias les han gustado? Yo no te diría que... O sea, a ver, Visions de Tom King me parece que es un buen cómic, pero si hay un cómic que destruye a Vision, es ese. Así que no estoy tan de acuerdo con que sea un buen cómic de Vision. Sí, pienso que es un buen cómic. Ahora, cómics en particular... No sé, yo te recomendaría cómics de los Avengers, simplemente no sé si cómics de Vision en particular hay alguno. Yo no recuerdo ninguno en particular que valga mucho la pena. Pues es que solo no tiene mucho, entonces yo creo que tendrías que irte primero a su aparición original en los Avengers de Roy Thomas y John Buscema, que es cuando se explica su 60... origen. En 63. Probablemente un poquito después, 64, 65, por ahí. Algo así. Pero, pues es está el origen y es ahí donde está la famosa historia esta de, incluso un androide puede llorar, ¿no? Uh-huh. Que es de los números clásicos, que es el número 58 o 59 de los Avengers, no estoy seguro. Pero al final Vision, ¿quién es? El señor Spock. Algo así. Eso es Vision. No exactamente, pero para fines prácticos sí. Después de eso, pues sí sería... Probablemente Vision Quest. Hay una miniserie que salió así. Híjole, yo creo que ha sido a principios de siglo, que escribía Bob Harras. Que la idea no era mala, pero que estaba mal ejecutada. Que no me sorprende, Beto. Era una miniserie de 4 números, debe ser como del 95, algo así. Cuando habían cambiado un poquito el trade design de los cómics de Marvel, cuando desaparecieron las cajitas de esquina. Fue en ese entonces cuando salió esta miniserie que se llamaba. No, que si era de Dream o de Dreaming, se llamaba la miniserie. La idea no es nada mala. El arte, no me acuerdo si el arte completo es de Steve Ditko o solamente la portada, pero se deja valer. Para ser Bob Harras creo que está bastante decente. Pero fuera de eso no se me ocurre también nada en particular. Creo que sí lo más destacado son justamente Vision Quest y Vision, que no es Vision, porque la serie se llamaba The Vision. ¿Sí? Mira, encontré en Marvel.com un cómic de Vision que es Vision, número 1, por Bob Harras y Manny Clark, de 1994. Sí, está la portada. Dice The Dreaming. Por delante, okay. Es muy horrenda la portada. La portada es cuando traía el traje, este, que era la mitad amarilla, ¿no? ¿Quién es esta portada? Oh, Steve Epting imitando a Neil Adams. Sí, es ese. Y yo es cuando su traje era el combo este... La mitad amarillo y la mitad verde. Sí. Okay. Sí. Y la cara roja. Ese es el que decía, digo, la historia no es mala. No es particularmente buena, pero no es mala. Ok. Esto parece que hubiese agarrado un dibujo de Neil Adams del Phantom Stranger. O sea, perdón, del Deadman. Y le hubiese puesto una capa. Lo que pasa es que eso fue de la época en la que Epting empezó a hacer un trazo así mucho más suelto, con mucha influencia. Sí, quería trabajar en continuity. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos? Siguiendo con la andanada de preguntas de Tio Koi, dice: ¿Quién es su artista favorito en la actualidad? Hay muchos, porque hay muchísimos artistas talentosos. Y voy a decir uno y después va a aparecer otro. Pero solo por el entusiasmo que me genera su dibujo en este momento voy a decir Dan Mora. Ok. Yo le he dicho que yo no creo en absolutos. Me rehúso a decir uno. Ok, Beto. No, en realidad no respeto tu opinión. Pero, o sea, tu opinión sí, pero no tu falta de opinión, tu deseo de no opinar en este caso. Es que, aparte... Daniel Warren Johnson también me entusiasma mucho como dibuja. Es que aparte, yo leo cosas en tantos géneros distintos que pues no hay forma de compararlo. O sea, cada vez que hay un cómic dibujado por Matt Wagner, voy y lo checo. Si hay algo nuevo de Mike Mignola, voy y lo checo. Si me encuentro un nuevo álbum dibujado por Enrico Marini, voy y lo checo. Entonces, no sé, no puedo decir un exabote porque hay muchos artistas. Yo creo que nunca habíamos tenido una época en los cómics en donde hubiera tantos buenos artistas trabajando al mismo tiempo. Entonces, yo no voy a ponerme a ver, ay, sí, voy a hacer mi top ten. No, para nada. Disfruto todo lo bueno que hay, que es mucho, y ya. Sí, hay muchísimo. Beto, creo que te saltaste un par de preguntas de Discord. Lo que pasa es que no había copiado las más viejas, esas sí están allá, se van a quedar ahí con el resto de Discord. Lo que pasa es que copié hace un rato las recientes y empecé con esas y con las de Twitter. Pero sí, aquí las tengo todas, no te preocupes. Ok. Siguiente. Después dice, ¿cuáles prefieren, las ediciones Absolute o las ediciones Omnibus? ¿Y cuáles tienen de estas? Creo que son peras con manzana. Porque realmente, o sea, lo que recopilas en un Omnibus lo tienes que recopilar en muchos Absolute. Que es lo que pasa, por ejemplo, con el Sandman, que Beto tiene el... ¿Tú tienes todos los Absolute Sandman o no, Beto? No me acuerdo. Todos menos el último, que nada más trae este... Ay, ¿cómo se llama la historia que usó? Overture es el único que no tengo, que es el último, que es un absoluto que tiene la mitad de páginas que los demás. Me parece un absurdo. Y cuesta lo mismo. Ajá, entonces ese es el único que no tengo, porque me compré el deluxe de Overture. Que sí me gustaría tenerlo en el formato más grande del absoluto, pero hubieran buscado con qué llenarlo, ponerle algo más, no sé. Porque sí, el problema es que no hay más cómics de Sandman que no estuvieran incluidos ya. A lo mejor van a poder sacar una edición especial que trajera eso, más lo que trae el de Death, que también es más chico que los Absolutes de Sandman, y a lo mejor todo eso en un solo Absolute hubiese funcionado bien, pero no lo hicieron, entonces no lo sé. Es la única razón por la que no tengo. Yo pues, tengo esos, tengo los dos volúmenes de Planetary y los dos volúmenes de Authority, pero yo creo que la idea es distinta, ¿no? La idea de los tomos Omnibus es tratar de ser lo más comprensivos posible con muchas etapas de algunos escritores, entonces pues te encuentras con que han recopilado cosas que pues en un solo tomo puedes tener todo, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos Omnibus que compré fue el de los New Warriors, que trae toda la etapa original de Nicieza con Mark Bagley, además de las historias en Thor, donde se formó el equipo, y el primer número de Darryl Robertson cuando entró a reemplazar a Bagley como artista regular de la serie. Ese es uno. Recientemente compré muy barato el primer Omnibus del Thor de Jason Aaron. Tengo los dos tomos de los Fantastic Four de John Byrne y tengo un par de tomos de Amazing Spider-Man de los primeros números. Ahí está comprendido entre todo disco y parte de lo de Romita. Tengo también los Fantastic Four de John Byrne, los Fantastic Four de Lee Kirby y creo que nada más. Ok, yo no tengo tantos de esos cómics como he dicho. En muchos casos los he vendido, pero como he dicho muchas veces, no soy tan coleccionista como soy lector. Entonces, en el caso, como dice Beto, y como dije yo también al principio, son peras con manzanas, porque el propósito de un ómnibus, por un lado, apuntan a recopilar, a ser comprensivo, a recopilar una época en general, un gran número de cómics. Por otro lado, también tienen un propósito, o sea, económicamente tienden a ser bastante accesibles en relación al volumen de historias que contienen. En cambio, el Absolute es un volumen de lujo para ensalzar, exultar, destacar una historia que se supone que es más o menos destacada, o sea, o por lo menos que tiene un grupo de fans importante que la van a querer de nuevo. Entonces, generalmente, no sé, probablemente el Omnibus lo vas a comprar para una etapa que no tienes completa o algún cómic que te interesa conocer. El Absolute probablemente no es tu primera versión de un cómic. Es probablemente un cómic que ya te lo compraste una o dos veces, pero quieres esa versión que es súper de lujo porque te gusta mucho. Así que no me parece que sean ni sean excluyentes ni sean comparables entre sí ese tipo de publicaciones. Y que el nombre de los Absolute como formato aparte pues fue por accidente. Porque originalmente cuando nació el formato fue porque a Dumbier se le ocurrió que sería bueno tener un formato grande para recopilar lo que hizo Brian Hitch en The Authority. Entonces la idea es que iba a ser The Absolute Authority, pero él quería jugar con la aliteración en el título. Entonces cuando se decidió que se le iba a dar el mismo tratamiento a Planetary, Planetary iba a tener otro nombre. No recuerdo si se lo leí en una entrevista a Dumbier o a Warren Ellis, pero algunos dos explicó que originalmente los tomos de ese tamaño de Planetary iban a tener un nombre distinto. No iba a ser The Absolute Planetary, era algo con P. Probablemente fue Warren Ellis, porque creo que hacía el chiste que no sabía si era The Perfect Planetary o The Preposterous Planetary. Entonces, probablemente fue Warren Ellis quien lo dijo, pero supuestamente es la idea que eran proyectos especiales para esas dos cosas, pero vendieron tan bien y le dejaron tanto dinero a DC que lo dejaron ya como formato establecido y después empezaron a abrir cosas en las que aparte muchas veces no había el trabajo necesario para hacerlos de buena calidad, ¿no? Porque mencionamos los de Sandman. Sandman tiene un trabajo de recoloreado digital que hace que se vea mucho mejor el dibujo. Pero cuando le echas un vistazo a lo que hicieron con el Before Vendetta, con el Watchmen, son una vergüenza de ediciones. El tamaño es precioso, pero es una vergüenza. Yo después de verlo los dos ya no voy a pagar eso por un tomo que nada más es una versión agrandada de los que ya existen. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice... ¿me podrían contar el cierre de Immortal Hulk con spoilers? No. Tenemos la política de no hacer spoilers porque te respondemos a ti, pero es quemarle la historia a gente que a lo mejor no la ha leído o que la está leyendo y todavía no llega. Entonces sí, no nos gusta de entrada platicar las cosas con spoilers. Y probablemente en algún momento le vamos a dedicar tiempo para comentarlo de manera más extendía y más no sé, si quieres leer un spoiler, métete a Wikipedia, ahí lo vas a encontrar, entonces no es como... Y seguramente hay... Después lo podemos comentar mejor. Y seguramente hay muchos sitios que tienen un resumen completo de la historia con spoilers incluso. A lo mejor podría ser tema de algún futuro especial de Patreon, dedicarle a... Sí, yo preferiría darle ese tratamiento antes que simplemente contarte el final de una historia, porque ¿para qué quieres saber el final de una historia? Léete la historia. Sí. Si te gusta, léela. No, lo de saber el final, esta es una discusión que he tenido con mucha gente. Sobre todo, no sé, gente que ve series y de repente se salta los capítulos y se pone a ver el final de una serie. Yo digo, pero ¿para qué si estás viendo la serie? Disfruta la serie. Y hay gente a la que le gusta ¿Por hacer qué quieres así? Saber el final? La semana pasada fue una película de horror y conocí a la sala y dos personas que venían detrás de mí venían platicando sobre cómo interpretaban ellos el final, que es un poquito ambiguo. Y si así es que Fulanito de Tal me lo platicó y él dijo que pensaba que era esto, pero yo digo que no, que es así. Y yo me quedé pensando, ¿discutiste el final de una película que todavía no veías con alguien más? ¿Por qué? O la estaba viendo por segunda vez, la otra alternativa, mejor. Por la conversación que llevaban, las dos personas estaban ahí, la acababan de ver por primera vez. Y estaban comparando lo que ellos la impresión que ellos tenían al salir de la sala con la que el animal les había contado. Pero al parecer dedicaron tiempo en específico a discutir el final, lo cual sí me parece un absurdo. Sí, estoy moralmente opuesto a eso, pero bueno, si lo quieren hacer, lo quieren hacer. No hay nada que pueda hacer para impedirlo. Sí, total, tú fuiste el que pagó por ver una película que ya te habían contado a Mickey. Cosa tuya. Y... Ok, Beto, ¿qué más? Y dice, ¿leyeron el último Hellfire Gala? ¿Saben qué pasó? Todavía no llego, yo estaba tratando de ponerme al día con los X-Men y pues después por problemas personales lo dejé y todavía no termino de retomarlo. Entonces, aún no llego, tengo un par de nociones de qué pasó, pero igual creo que comprende el tema de los spoilers, entonces también de las cosas que creo entender que pasaron, no pienso comentar nada. Yo no tengo idea. Así nomás te lo digo. Después la siguiente es más como pregunta para Tierra Prima, pero pues bueno. Dice, gracias por la recomendación de Promising Young Woman. ¿Cuál sigue? Pues cuando mencioné Promising Young Woman, mencioné al menos un par de películas más, no estoy seguro. Que ya vi que Sorry to Bother You ya no está en ninguna plataforma de streaming, entonces ok, se la voy a cambiar por una película un poquito más vieja y quizás menos conocida, pero que muy probablemente le guste, que es una película que se llama Triangle, así, Triángulo a secas, que esa, según yo, tiene varios años botando de una plataforma de streaming a otra, pero según yo actualmente está tanto en Prime Video como en Claro. Así búsquela como Triangle. El póster se ve una chica con shortcitos de mezclilla en la cubierta de un barco. La chica en cuestión es Melissa George y es un thriller de horror psicológico que involucra un loop temporal. El miedo viene en las olas. No, nada que ver. Eso dice. Ah, ¿ese es el nombre que tiene español? Okay. Sí. El triángulo, el miedo viene en las olas. Y aparece una chica con un hacha, está con unos shorts de mezclilla, una polera blanca y una camisa uh-huh. encima. Sí, es Melissa George. Que es la protagonista. Okay, eso de la está en Prime Video y en Claro en Chile. Okay. Y en Movistar. Y fuera de ella, la única otra cara conocida aparece por ahí a Liam Hemsworth. Hace algunos años se ve bastante más joven. Pero esa probablemente okay. sea de solo si le gustan los otros dos. Como dije, es un thriller de horror psicológico con un loop temporal. Una película bastante inteligente que a mí me gustó mucho. Y pasando a lo que sigue, dice: ¿hay algún héroe que sea muy religioso y cuyas creencias interfieran en sus acciones? Varios, ¿no? Así de entrada, pues creo que podemos hablar de Daredevil, que es católico, y mucho lo que hace tiene que ver con su religión. Si quieres, sí, pero caso, no tanto como para impedirle hacer cosas. Yo creo que se refiere a casos más graves, como por ejemplo... Flamebird. No, o sea, estaba pensando como las personas que no se dejan tratar médicamente porque va contra su religión. Yo creo que esa es la idea. Al menos héroes, no recuerdo. Pues rasgos secundarios sí he visto. Uno que otro villano, pero héroes así, con posturas muy extremas en torno a la religión, no recuerdo alguno en particular. Yo creo que lo único que se me ocurre en estos momentos, pero una religión falsa, es algo así como una religión, en realidad una secta, Azrael y la Orden de San Dumas, pero que en realidad se trata de combatirla, porque ¿cuál es el problema de hacer un personaje de esas características con una religión real? Es que vas a alienar un porcentaje de tus lectores. Porque, bueno, las creencias se van. Algunas personas se van a sentir atacadas por una idea de esas características para un superhéroe, digamos, de consumo masivo. Entonces, es más fácil hacerlo inventando cosas, pero no se me ocurre un superhéroe en particular. No, a mí tampoco. Pero, en fin. Pasó lo que sigue. El Motoko dice: qué tremendamente buenos eran Creepy e Eerie. ¿Por qué no han renacido esos proyectos? Lo intentaron un par de veces, pero no despegó la idea. Algo similar que está pasando ahorita en Image, en particular en Skybound con la antología de Creepshow. Como que de repente pasó de moda la idea de estas antologías de horror, pero a mí es un formato que me gusta mucho. Yo soy muy fan de esas dos series de la Warren y sí me gustaría que hubiera más cosas por el estilo. De Creepy Air, si no mal recuerdo, fue Dark Horse quien intentó hacer cosas nuevas hace ya varios años. Pero sí sería interesante ver que alguien más retomara este formato de antologías de horror. Que pues, tomando en cuenta que uno de los proyectos de Tinyon va por ahí, está este de Creepshow que ya mencioné, y que hay mucha gente que ya le entró a hacer cosas similares, como la que ya comentamos por acá de Silvercoin, pues no me extrañaría que en algún momento alguien decida que es momento de intentarlo de nuevo. Yo creo que está bien, pero a la vez dudo que ocurra. Por ejemplo... Tú dijiste, no te entendí bien a cuál antología te referías. Dijiste Image, pero no te escuché bien el nombre. Creepshow. Ok. Porque yo estaba pensando en otra que se llama Island, que es la de Brandon Graham. Y que es el otro proyecto que se me ocurre de características similares, porque no tiene por qué ser creepy e eerie, pero en general las antologías han tratado de mantenerse a lo largo del tiempo. Y nunca han funcionado bien en términos de venta, o sea, no nunca, pero en las últimas décadas no conozco un caso de una antología exitosa. Todo el mundo se acostumbró a historias serializadas y eso de tener historias cortas, autoconclusivas, parece que les hace ruido. A mí me encanta el formato. ¿Sabes qué otra tiene? O sea, lo único que es así es 2000 AD, nada más funciona como antología. No, pero 2000 AD serializa muchas cosas. Sí, no todos son cortitos. Bueno, pero no necesariamente tiene que ser autoconclusivo. O sea, dejémosla en antología. La única de publicación regular que yo me acuerdo en estos momentos sería esa. La otra sería ya la Shonen Jump, cosas por el estilo. Es que hay varias, pero generalmente las planean como miniseries. Vamos a hacer una antología, pero por un número controlado de números. Está este Silvercoin. Hasta cierto punto, Ice Cream Man tiene un formato distinto, pero es la misma idea. Está y Alex de Campi hace años hizo un proyecto similar con historias de thrillers como homenaje a las B-movies. En la que tenía es historias cortas. Ese es el asunto, porque generalmente antologías con publicación indefinida son pocas. Las que existen generalmente, o sea, los proyectos que surgen generalmente están asociados o a una idea en particular que se concreta en uno, dos, tres, qué sé yo, cuatro números, u otros que son más proyectos indefinidos como el que estaba hablando recién, que es Island. Pero la antología en sí, yo diría que no ha encontrado un nicho en el mercado que le permita ser financieramente estable como para mantenerse de manera indefinida en el mercado. Y ese es el problema. Uno termina viendo que la mayoría de estos proyectos son creadores aunando fuerzas para publicar algo, no más que nada por amor al arte. No necesariamente, porque por ejemplo Flinch, la antología de Vértigo, vendía muy bien. Eran los títulos mejor vendidos de Vértigo. Y ese fue una edición editorial, porque fue una reorganización dentro de Vértigo, fue la que mató a la antología. Así es de que yo creo que sí hay un mercado para eso, en particular en el género de horror, que es en donde funcionan muy bien esas historias cortas. Yo creo que sí hay un mercado, y tengo entendido que a Crypto le está yendo bastante bien. Lástima que el que se está llevando la tajada grande del dinero no sean los autores, sino el imbécil de Robert Kirkman, pero pues ya, ese ya es un problema de cómo funciona el medio. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después se volvió a hacer lo de ir a llenarle de spam las menciones a otra gente en Twitter, y ahí a los foros de James Tynion, Martin Simmons y Skybound desapareció por ahí un spam, porque fue para taggearnos ahí y comentarles en español. Y dice, ¿qué opinan de esta noticia? Emocionante, ¿no? Porque compartió James Tynion algunas páginas de lo que está haciendo con Martin Simmons, que están adaptando el Drácula de la Universal en los años 30. Pero pues eso ya es algo que se anunció hace, no sé, 2-3 meses. Creo que originalmente fue Martin Simmons el que lo anunció después de que se dio el anuncio oficial y compartió algunos de los bocetos y portadas de lo que estaba haciendo. Y ahorita recientemente, pues Tynion ya lo quiso funcionar en algunas páginas más. Entonces se supone que la idea es que va a haber miniseries basadas en los monstruos de Universal con autores modernos. Y lo que dijo Tynion era que no era nada más una adaptación de la película, sino que le habían dado algunos giros para hacer que la historia funcione de forma más actual. Entonces las páginas que he visto de Simon se ven muy bien, pero pues no sé, allá dependerá de qué tanto cariño le tenga la gente a los monstruos del Universal, porque según yo hay bastantes fans. Sí. No, yo en particular no. Sí, ya sé que a ti no te gusta ni el horror, pero pues eso es aparte. No, o sea, y tampoco te siento nostalgia por los monstruos de la Universal y ni entusiasmo por el proyecto. No digo que no valga la pena, simplemente si me preguntan a mí, ¿estás entusiasmado? No estoy entusiasmado. Ok, entonces ahora sí, ya regresándonos a Discord con las que se nos habían quedado, de las dos que quedaron y que llegaron justamente cuando estábamos cerrando el episodio anterior. Dice, ¿por qué creen que nunca existió un tercer gran universo de superhéroes al nivel de Marvel o DC? ¿Qué habrá sido lo que estuvo más cerca, Beto, la Charlton? Pues es que depende en qué momento. En finales de los 30, principios de los 40, había muchísimos, pero después de la guerra colapsaron casi todos. Archie intentó tener el suyo y tuvo un primer año más o menos popular, pero se apagó rapidísimamente. Charlton probablemente sea la que tuvo éxito de forma más sostenida, y a lo mejor algunos de los personajes de Gold Key que realmente nunca terminaron de darle forma al universo, ¿no? Eso ya hasta después, cuando Valiant tomó las licencias, fue que le dio un poquito más de congruencia como universo, pero yo creo que mayormente tiene que ver con temas económicos, que cada vez que alguien lo intentaba se venía algún problema que lo impedía. En los años 90 aparecieron muchos universos compartidos nuevos, y cuando parecía que un par de ellos empezaban a tomar forma, fue cuando colapsó el mercado de especuladores y por poco se lleva a la industria del cómic enterita. Así es de que a veces ha sido una combinación hasta de mala suerte. El Ultraverse en su momento, o sea, también cuando partió era muy popular. Diría que porque el universo de Image mayormente, o sea, hasta cierto punto es un universo compartido, pero no realmente. El único que funciona como universo compartido era Wildstorm. A ver si no estoy equivocado. Valiant. Ah, Valiant porque nació así. Pero digo que terminaron involucrando a personajes viejos que no eran de ellos y eran licencias, y luego se las quitaron y luego se te metió en problemas porque ya no puede hacer cosas. Pero digo, lo que pasa es que Image ha tenido un par de crossovers, porque se supone que todos decían, este es el mismo universo, lo cual no tenía sentido. Entonces era más fácil que tuvieras universos, pues, por estudio, ¿no? Tienes el universo creado por McFarlane en sus títulos y miniseries. Wildstorm tenía un universo compartido bastante extenso, igual que pasaba con los títulos de Awesome Extreme o como quiera que se llamara en el mes en curso. pero pues era eso, era insular. Cada quien tenía, Top Cow también tenía su propio mini universo. Todos ellos en su momento gozaron de buena popularidad, pero yo creo que la razón por la que no terminaron de despegar pues fue mayormente cuestión de recursos económicos y el estado de la industria. Que además, ya cuando había más gente que tenía recursos para a lo mejor intentarlo, ya había mutado el mercado y empezaban a aparecer alternativas a los superhéroes, ¿no? ¿Para qué quieres seguir haciendo lo mismo que están todos? Sí, o sea, necesitas tener tu Superman y tu Batman, o tu Capitán América y, no sé, Thor y Iron Man, o Spider-Man, mejor dicho, para fundar tu universo. Necesitas esos éxitos comerciales que te permitan ir probando otros personajes. Hay personajes que... hay series que lanzaron tanto DC como Marvel que fracasaron, fueron canceladas y luego el personaje es retomado años después... Y se le da otra versión, ¿pero por qué? Porque tienes un flujo constante de dinero de otros personajes que son mucho más exitosos. Entonces, si no consigues esa estabilidad económica, la idea de ir construyendo un universo se te hace inviable. Es como cualquier negocio. Si no vendes, no puedes permanecer. Y hay versiones de autor, ¿no? El caso, claro. Claramente, el sostenidamente de mayor calidad, pues obviamente sería Astro City, de Kurt Busiek con Alex Ross y Brent Anderson. Está también el caso de lo que llegó a hacer en AAA Pop Mike Allred, que construyó un montón de personajes alrededor de Madman, que después los juntó como los Atomics y tenía por ahí de repente one shots con otros personajes y demás. Y así se han dado muchos casos por el estilo, tener pequeños universos, pero que son siempre hechos de una forma controlada. Y ahí ya es un tema, pues insisto, mayormente económico. Habría que recordar que a fin de cuentas la razón por la que Marvel y DC siguen existiendo a estas alturas son porque ambos pertenecen a grandes corporaciones para las que lo que cuesta operar las editoriales pues es el cambio que sobró de un proyecto fallido. Sí, sí, y sobre todo ante proyectos Marvel, que ha tenido estos éxitos deslumbrantes. Recuperan en una película, recuperan años, décadas de producción de cómics, que por cierto también generan dinero, pero no tanto. Sí, es okay, al tamaño de las corporaciones es algo prácticamente insignificante. Y ya para cerrar con las de Tioco, dice, ¿qué factores crees que hicieron de Starman una serie tan popular y exitosa? La calidad, los excelentes guiones, el muy buen dibujo, personajes interesantes, bien desarrollados, bien escritos, con relaciones interpersonales, una construcción de mundo que le tomó 2 números, construir a su ciudad en un personaje más de la serie, etcétera, etcétera, etcétera. Era una serie tan exitosa que fue de las primeras que en los 90, dentro de cómics de superhéroes, se salieron del gueto, ¿no? Cuando de repente te encontrabas publicaciones en la Rolling Stone, algo que era muy famoso, yo por ahí tengo el póster promocional en la tienda, me lo regalaron, que era una de las portadas de Tony Harris, y lo que tienen grandote al centro es la cita de la Rolling Stone, el superhéroe mejor escrito de los cómics, tan simple como eso. También tal vez por la época en la que surgió era bastante único. No era realmente único, habían otros proyectos interesantes, pero es más icónicamente distinto respecto de la época en la que surgió, que es 1994, que estaba dominado por otro tipo de proyectos. No era el único, pero inspiró otros tantos. Es que la segunda mitad de los 90 empieza con Starman. Y tiene mucho que ver con el enfoque que le daba James Robinson. Porque no nada más era, ahí voy a hacer un cómic con un superhéroe, una versión antigua. El cómic era una deconstrucción del género de superhéroes, era una carta de amor a los superhéroes clásicos, y era una crítica a por qué de repente se volvían repetitivos y aburridos los cómics de superhéroes. Funcionaba en muchos niveles. Sí, justamente. Ok, Beto, nos quedan muchos Patreon sinadores para seguir respondiendo, pero ¿qué te parece si comentamos algo antes de que sea solo responder preguntas de este episodio? En especial de Tío Coy, pero... Sí, ¿qué quieres comentar? ¿Qué viste? ¿Qué leíste? ¿Qué hiciste? A ver, Beto, yo creo que podríamos comentar Heart of Stone, que la gente puede que lo esté viendo en este momento de Netflix, principalmente porque el principal responsable creativo de esta película es Greg Rucka, sí. Lo que le da una relación tangencial con los cómics. Sí, que era lo que yo mencionaba, ¿no? Que cuando vi los avances se veía mejor que muchas de las cosas que estaba haciendo Netflix. Y pues era, ok, ¿para qué le diste tanto dinero a Mark Millar, que no te ha producido resultados, si le puedes haber dado dinero a Greg Rucka y a lo mejor dejar que hiciera algo? Y pues así fue como surgió esta película, que al parecer la intención es lanzar una franquicia, que por diseño parece ser que lo que está intentando hacer es comerse una mordida del pastel que tiene Misión Imposible. Sí, sí, puede ser. Mira, por ahí estuve leyendo una reseña que era bastante poco favorable respecto de la película. Yo la verdad es que encuentro que es una de las películas de espías de mejor factura de las que he visto últimamente, con dos grandes peros que le doy a esta película. Uno es el diseño de las escenas de acción. Creo que en general no son muy atractivas. No es que no hayan gastado dinero en ellas. Gastaron muchísimo dinero. Son demasiado genéricas para que funcionen, sí, bien. No son, y a mí, fíjate, no son a mí muy con, memorables. Con las películas, con las secuencias de acción, mi mayor problema que tengo es la enorme mentira que hicieron durante todo el trabajo promocional. Porque todos los publi reportajes, todos esos reportajes pagados por Netflix en sitios especializados, el énfasis lo hacen en: los realizadores decidieron alejarse del CGI para hacer efectos prácticos. ¿En serio? ¿Viste la secuencia del paracaídas en la montaña? Así que no hay CGI. Creo que no tiene absolutamente nada de práctico. Mientras filmaban la película, le dijeron: también me pareció, hazte una escena de videojuego. Beto, en este momento está cayendo mucha agua en algunas partes de Chile. En este momento en Santiago no está lloviendo, pero ha habido varias anegaciones. Entonces estuve viendo noticias ayer, que es algo que suelo evitar. Y en la hora de noticias deben haber dado el comercial de Heart of Stone una, no sé, 5 veces por cada pausa. Era prácticamente el único comercial que estaban dando en el canal TVN de Chile. Y me daba la impresión cuando veía el comercial que esta película era algo así como Wonder Woman sin el traje. Estaba el énfasis muy fuerte en algunas escenas de acción donde Gal Gadot se ve muy linda. Que bueno, siempre se ve muy linda porque es una mujer hermosa, pero no es la película no es esa. Y creo que ese es un tema que puede chocar. O sea, la gente va a querer ver una cosa y no es lo que va a encontrar. El problema que tiene también cuando hacen tanto énfasis en la imagen de Gal Gadot con esto es que te das cuenta que después de las secuencias de pelea, cuando te la quieren mostrar golpeada, pues trae uno o dos rasponcitos así como que sí, sí, que se vea maltratada, pero no mucho. No queremos que se afecte su belleza. Y dices, ok, aquí falta una clase de compromiso, por ejemplo, de Atomic Blonde, donde podías ver a Charlize Theron llena de moretones y cojeando y demás. Creo que el problema es que la película de repente es muy tibia y esas son algunas de las cosas que le critican mucho a Netflix en la forma en la que hacen los proyectos, ¿no? Como que parece que los hacen con un checklist. Entonces, sí. En general coincido contigo, creo que es una película bastante entretenida, bien hecha, pero que creo que el problema es que los peros que tiene sí son importantes, aunque son poquitos, sí le pegan. Yo el otro pero grande que le tengo es la música. La música es mala. Es más allá de genérica. Casi se compran un disco de Muzak de estos que ponen como música de elevador y lo ponen de fondo. Yo creo que podrían haberla hecho con... Puede que la hayan hecho con inteligencia artificial, Beto. No sé. Porque es muy plana, es muy repetitiva y es demasiado... te anuncia demasiado el cambio de cosas. O sea, cada vez que los personajes van perdiendo, la música es triste. Y después, cuando los personajes van a ganar, sube el tempo de la música. Entonces, eso siempre lo hacen las películas. Es parte de para qué están las bandas sonoras. Pero es tan predecible en el caso de esta película que es un spoiler. Entonces, eso encontré que era muy malo. Ahora, la historia en sí me pareció... Creo que lo único que no me gustó, creo que hay algunas cosas como desarrollo de algunos de los conceptos del mundo donde se desarrolla la historia que no son muy buenos. Particularmente lo que nunca queda claro. ¿Para qué demonios se infiltró la gente Stone en el MI6? Ok, tratemos de hacer un pequeño resumen de esta película para no hablar en el aire. A ver, Beto, dale tú que eres mejor que yo para estas cosas y además estoy algo resfriado y sueno muy, muy congestionado en estos momentos. Ok, pues la película parte con una operación de como ya mencionaste, el MI6, el Servicio Secreto Británico, que está tras la pista de un traficante de armas y lo siguieron hasta un refugio en lo alto de los Alpes, donde saben que va a aparecer. Es un tipo que al parecer lleva mucho tiempo escondido y ellos consideran que esta es su oportunidad de atraparlo ahora que por alguna extraña ocurrencia de un salón de juego privado para apuestas y demás, y pues sabían que iba a estar ahí y deciden ir por él. Y por ahí, pues lo típico que pasa, este es un montaje de estos muy al estilo de las películas de Bond, pues algo sale mal y hay que hacer una corrección sobre la marcha, y una de las agentes, que supuestamente no es de campo, sino que es parte del apoyo técnico y está en la camioneta al exterior del lugar, tiene que entrar y ponerse un poquito en riesgo para asegurarse de que la operación pueda seguir como la habían planeado. Este personaje es el que interpreta a Gal Gadot, que es la agente Stone, que es a quien está en el título en español de esta película, y después de unos minutos descubrimos que pues ella tiene un secreto, porque no es un agente del MI6, sino que pertenece a otra organización todavía más secreta, y que por alguna razón le pidieron que se infiltrara en el MI6. Y ya conforme va avanzando la historia, pues descubrimos que se trata de un organismo que opera gracias a que tiene una computadora cuántica que les permite estar haciendo análisis de probabilidades en tiempo real y tienen acceso a toda la tecnología del mundo, satélites, cámaras, teléfonos, etcétera. Así es de que tiene asistencia en vivo de vía audio con alguien que tiene simulaciones y datos de todo a la mano para orientar a sus agentes en el campo. Y después descubrimos. Y que tiene una característica especial, Beto, que es una agencia independiente, que está formada por en teoría por agentes de todas las. Exacto, y que tienen como objetivo el bien común, no, a diferencia de otras agencias que simplemente tienen el interés de sus respectivos países, que pueden ser buenos o malos según como los mires tú. En este caso, The Charter, que es el nombre de esta organización, tiene un interés que es el bienestar del mundo antes que el bienestar de una nación en particular. Que es la razón por la que decía que se nota que el enfoque es tratar de entrar dentro del terreno que hasta ahora es monopolio de Misión Imposible, ¿no? Que también es una agencia llena de espías que fueron reclutados de distintos servicios de inteligencia y que no opera directamente para ningún gobierno, ¿no? Partiendo por el hecho de que les proponen misiones y ellos deciden si la aceptan o no. No reciben órdenes de nadie. Entonces, en ese sentido es a lo que me refería con eso. Además de que tiene una gente que trata de ser siempre positiva y ver lo bueno en todos y trata de no hacer las cosas de la forma oscura. Es así como que vamos a una versión femenina de Ethan Hunt, pero no la vamos a dejar que haga sus acrobacias ella sola, y aquí sí vamos a tener de CGI, aunque la policía digamos que no es cierto. Sí, y no va a correr intensamente como Ethan Hunt. Pocas personas pueden correr tan intensamente como las Ethan Hunt, así es de que no podemos esperar que pasara eso. Pero vamos, más allá de eso, pues concordemos en que no significa que sea rápido, sino que intenso. No, al parecer sí es bastante rápido, porque es algo que otros actores se quejan, dicen, no, es que me tocó hacer una escena en la que tengo que andarlo correteando, y te das cuenta de la condición física que tiene Tom Cruise, después de que corres detrás de él 5 minutos, dices, con un carajo, ¿no va a bajar de paso? Tiene que hacer un corte y volver a empezar de más adelante para. Sí, hay cortes, alcanzarlo. Pero como hay algunas secuencias largas, pues sí, todo el tiempo que está corriendo intensamente y tan hot, los actores que lo van presionando tienen que correr con la misma intensidad. Entonces, sí, al parecer sí les requiere un cierto esfuerzo físico que es más allá de la media. Pero bueno, después de esto, pues ya la película pues adopta muchas de las cosas que puedes ver en una historia de espionaje, ¿no? Traiciones, dobles engaños, giros de tuerca, descubres que alguien más que está tratando de organizar esta computadora cuántica, y aparece por ahí una chica de ascendencia hindú, que de hecho es interpretada por Alia Bhatt, que es una actriz muy famosa en la industria del cine hindú, de las dos ciudades que tuvo. Mucho gusto. La ubicaba por fotos, la verdad es que nunca he visto ninguna película suya, pero sé que tiene algunas películas de acción, entonces esto era así como que, ok, va, es hora de internacionalizarte en serio y que hagas algo en Hollywood, y pues la pusieron por acá, y la verdad es que hace un buen trabajo, me parece que actúa bien y termina siendo primero una contra y después complemento a Gal Gadot, que funciona bastante bien. Y pues la película es mayormente genérica, pero está bastante bien ejecutada. Entonces, pues nada más son, como ya decíamos, ahí tiene algunos algunos asteriscos que hacen que no sea de lo mejor que hayas visto, pero en general me parece una película bastante bien realizada, que en el elenco, pues aparte de Gal Gadot y Ali Abad, los otros dos desconocidos, pues probablemente mucha gente ubicará a Jamie Dornan y a Matthias Schweighofer, ¿no? Mayormente por la película esta, la película más aburrida de zombies jamás creada, gracias al imbécil de Zack Snyder, y su spin-off de Ladrones, ¿no? Es en donde probablemente ubiquen a este actor alemán, que es bastante sólido, aparte de varios actores de carácter en roles secundarios. La película, pues sí, fue dirigida por Tom Harper, que me sorprende un poco porque él mayormente sí que hace series de televisión. Es el director de una de las temporadas de Peaky Blinders, por ejemplo, y generalmente pues está trabajando en proyectos de televisión, dirigiendo por ahí episodios en series, y es raro que haga incursiones al cine, pues este es uno de esos casos. La película fue producida por Skydance, y no es una producción original de Netflix, es de Skydance, y después le vendió los derechos de distribución a Netflix, por lo que es una... aparece como una producción original de la plataforma. Pero pues la idea de esto pues es crear una franquicia, y por lo que he visto, al parecer sí le ha gozado de alguna popularidad, entonces habría que ver si le da para convertir en una franquicia, en cuyo caso pues... pues la buena noticia es que le va a estar cayendo trabajo constante a Greg Rucka, y yo tengo la esperanza de que si esto le sigue yendo bien, a lo mejor en una de esas dice, oye, tú tienes otra espía, ¿no? Y si hacemos algo con esa, y a lo mejor podemos ver finalmente una versión en pantalla de Queen and Country, que me parece que sería bastante interesante. Sí, estaba pensando en algo similar, Beto, porque finalmente, por ejemplo, nosotros comentamos brevemente, o sea, nos preguntaron, mejor dicho, porque no lo comentamos, Citadel. Y yo dije que me parecía que era al final algo así como Shield contra Hydra, pero que tenía una premisa que era muy ingenua. Y en cierto sentido creo que esta película comparte algo de eso, que es la idea de la premisa ingenua, los espías por el bien del mundo. Que eso es como transformar a los espías en superhéroes, en darle esa dicotomía bueno-malo, y para que esté seguro de que todos los muertos, vale, está bien que mueran. Es bien... no sé si es malo, pero creo, no sé si es mi elección favorita para el género de espía. Creo, mira, que el tema de mantener los grises y los intereses de los países, y que parte del conflicto sea, por ejemplo, conflictos morales, que el espía tenga que decir, ok, me ordenaron esto, no sé si lo quiero hacer. Es como el equivalente a lo que se conoce como copaganda, ¿no? Es como tratar de hacer quedar bien a los espías cuando no tendrían por qué. Que fue algo que me gustó de la última etapa de James Bond, ¿no? Las películas con Daniel Craig como protagonista, creo que en donde se separan un poquito de las antiguas, es que asumen lo que siempre ha sido James Bond. James Bond no es un espía. James Bond no va a buscar secretos, no va a buscar los planos de algo, no va a recuperar los planos que se robaron de algo. A James Bond le dicen, fulano de tal encontró esto, y ya, ahora tienes que ir a matar a este tipo. Y en realidad esa es la interpretación que yo tengo del universo de Bond, y que me parece que es la más lógica. El MI6 es una versión de espionaje que tiene muchísimos agentes de campo, está lleno de espías, pero los agentes doble cero son asesinos al servicio de una versión de espías. Los doble cero no son espías per se, ellos son los matones que entran a limpiar después de que los espías hicieron su trabajo. Y en ese sentido... Por eso estaba pensando en Queen and Country, porque Queen and Country es como tratar de hacer un enfoque más realista del espionaje, ¿no? La mayoría de las misiones en las que ves a los personajes de Queen and Country son de ese estilo, en donde el gobierno británico se mete en operaciones en otros países buscando un beneficio propio, y donde sus agentes tienen instrucciones de matar gente porque al gobierno inglés le conviene que estén muertos. Ese es el enfoque que tiene Queen and Country, y por eso me parece que podría funcionar bastante bien si se adapta como una serie de películas, una franquicia, a lo mejor una miniserie, qué sé yo, y creo que funciona muy bien. Y como tú mencionas, es un poquito ingenua esta idea de que pues es un montón de gente entrenada para hacer... lavado de imagen del... Sí, te digo... Del oficio, no sé si del género, porque el género tiene varios de estos personajes, pero creo que funciona mejor en casos como en Bourne. Born Identity, porque ahí es un conflicto más, es más de supervivencia esa película. Entonces, tú estás de parte de Born, porque Born, bueno, no es, cuando parte la primera película no recuerda nada, etcétera, no sabe por qué lo persiguen y por qué lo quieren matar. Entonces hay una... es fácil empatizar con un tipo que lo único que quiere es que no lo maten. Y después, como lo tratan de matar, se quiere vengar. Entonces funciona fácil esa forma de... ese simplismo, ese reduccionismo del género. Pero el género de espías propiamente tal funciona mejor cuando tienes estos grandes dilemas morales respecto de ¿vale la pena matar a esta persona o no? Sobre todo porque una cosa es que un espía entre a una habitación, aparezca un tipo con una pistola y lo mate. Otra cosa es que un espía tenga que convivir con una persona por años o meses, lo que sea que dure la misión, y luego le digan, ok, ahora lo tienes que matar. Y resulta que tal vez esa persona a la que tienes que matar ni siquiera es una mala persona, solamente a tu país le interesa que esa persona esté muerta. Le estorba, entonces ya no te sirve. Exacto. Entonces, eso es más interesante a nivel de dilemas morales. Y es algo que omiten aquí. ¿Y cómo afecta a una persona? Claro, exacto. En el caso de Misión Imposible, se saltan eso al crearte estas misiones de un interés tan grande en donde el mundo entero está en peligro porque la amenaza que se cierne puede afectar a todo el mundo, y te distraen con cosas de la trama para que no estés pensando en las decisiones morales que tienen que pensar los miembros del equipo. Y el problema con Heart of Stone es que nunca alcanza esa escala como para que se convierta en una distracción que te haga olvidar que estás viendo un espía que no actúa como un espía. Y ese es el tema, ¿no? Entonces yo creo que si tiene espacio para expandiendo... Y también que la vuelta de el giro moral o el giro de propósitos que tiene finalmente uno de los personajes está muy anunciado. Tú sabes que va para allá la película. Entonces la película también falla en algunos casos en sorprenderte. Cuando aparece el que eventualmente es revelado como el doble agente, por descarte yo sabía que esa parte venía. No me la esperaba en el momento en que ocurre, pero sabía que iba para allá. Entonces eso era son algunos de los problemas que tiene esta película. Más allá de eso, creo que está bastante bien hecha, tiene bastantes ideas interesantes, pero un poquito mejor diseño de pelea, mejor música, un par de personajes más para que no se sintiera un poco el sufrimiento del personaje protagónico, que es lo que la impulsa a buscar justicia antes que venganza. Cursi, o sea, es justo antes de que los personajes entren en el lugar donde se va a desenlazar lo que pasa con ellos, tienen una escena de camaradería y amistad y qué sé yo. Es que pero hay no dos opciones. Que se conocen hace un año, eso lo resuelves hay dos formas de resolverlo. Una, cuenta el origen de Stone. Di por qué la reclutaron, por qué fue que la adoptó su jefe en particular antes de entrenarle, y cuál es su motivación para dedicarse a eso. Esa es una. O dos, dale un poquito de trasfondo a la gente del charter, en particular sí. a Jack y a la jefa. Y con eso creas un mundo que esa construcción de mundo te ahorra tener que explicar algunas cosas y no se sienten tantos huecos. Entonces, sí. También aquí el tema y lo que me llamó la atención es que, a mí... Es que el problema es que el charter en sí es una creación ingeniosa. No es tan novedosa porque ya se ha visto en Misión Imposible, no con el mismo objetivo, pero la misma composición. Agentes independientes que tienen un objetivo propio. Entonces, por otro lado, no podía dejar de pensar por los nombres en Checkmate, Beto. Porque de ahí viene el germen de esta película. De ahí se la sacó Greg Rucka. Entonces, hasta cierto punto es como que fuera Sacha Bordeaux, no sé. Y eso me sacó en un momento, pero esto es algo que solamente puede afectar a gente que leyó ese cómic, que conoce otros trabajos de Greg Rucka, no es un problema de la película en sí. Pero esa idea de que sea esta agencia tan independiente, donde los personajes no tienen, la verdad, relaciones directas con otros personajes, hace que la meta en el MI6, está infiltrada en el MI6, nunca sabes para qué, nunca sabes qué demonios está investigando en el MI6, por qué necesitaba estar un año infiltrada en el MI6 y no podía comprometer su posición ahí en el MI6. Pero resulta que su factor motivante es la traición de uno de sus compañeros que desemboca en la muerte del resto de sus compañeros. Y sus compañeros con los cuales en realidad ella no debería tener una relación profunda porque los está espiando. No son, no deben ser sus amigos. No sé, Beto. Tiene algunos elementos ahí que no la hacen perfecta, pero creo que es un buen entretenimiento, unas 2 horas agradables. Y Gal Gadot necesita más clases de actuación todavía. Aunque, por cierto, como es muy bonita, no es tan importante. Sí, que yo lo otro que te quería decir es que sería interesante ver cómo la escribieron, porque en los créditos aparece como coescrita por Greg Rucka y Alison Schroeder. El tema con Alison Schroeder es que siempre aparece como coescritora de algo. No tiene un solo guión que haya escrito ella sola y escribe cosas que no tienen nada que ver con lo que está haciendo esta película. Escribe, por ejemplo, su guión más famoso, que la nominaron al Oscar, es el de Hidden Figures. Esta historia basada en la vida real de las calculadoras humanas de la NASA, que eran mujeres. Aparte de eso, es la guionista de Frozen 2 y de Christopher Robin, pero es co-guionista. Entonces aparece como co-guionista o como haber hecho escritura adicional para las películas. Entonces no sé realmente qué tanto de este guion era de Rucka. A lo mejor Rucka entregó un guion y luego alguien entró ahí a meterle mano para hacerlo más femenino, qué sé yo, pero sí se siente un poquito rara la cuestión de personajes en la historia. Sí, yo creo que eso es lo más probable, Beto, porque que la historia sea de Greg Rucka pero el guion no sea solo de Greg Rucka da a entender que efectivamente querían cambios dentro del guion para hacerlo, no sé, lo que sea que ellos querían que fuese. Porque yo creo que algunos de esos elementos, Greg Rucka es un tipo que es brillante. Yo puedo reconocer libremente que Greg Rucka es muchas veces más inteligente que yo. Y es un tipo que se cranea mucho estas cosas, estas construcciones del mundo. Entonces que sea tan simplista en la versión final de la película no se condice con cómo escribe Greg Rucka. Así que yo pienso que por ahí pasa. Tal vez, probablemente, no es la única mano que pasó por ese guión. De haber más de uno, pero sabemos que se requieren ciertos porcentajes de influencia para recibir crédito. No, realmente nada más necesitas estar en el sindicato y que tengas un cierto porcentaje de líneas para que estés incluido en los créditos. Entonces, no es tanto por influencia, sino seguir los lineamientos, o sea, que plantea. Influencia en el guión, me refería a que el guión final tenga un porcentaje de. Sea un porcentaje de tu obra. Que no sé qué porcentaje será para que tu nombre pueda aparecer dentro de los créditos. Si escribiste un intercambio de 2 minutos, eso es suficiente para que aparezcas como guionista. Un diálogo entre 2 personas durante 2 minutos te da para que aparezcas como guionista, a menos que haya una razón contractual para que no aparezca el nombre. Ok, yo recuerdo una conversación, aunque no estoy seguro ahora, Quentin Tarantino, Red Tide, Silver Surfer. No recuerdo que Tarantino apareciera en los créditos de Red Tide. Quentin Tarantino fue contratado como script doctor. Un script doctor jamás va a aparecer en créditos. Si llegó un script capacidad. Doctor puede haber tocado este guión sin que aparezcan los créditos. Sí, eso sí, siempre. Pero si te contratan como guionista para que revises un guión, o si tú escribiste un guión y luego viene y lo reescribe, pero deja una escena tuya con diálogos, tu nombre se queda. Y hay muchos casos de gente que ha demandado a los estudios porque no tienen el crédito y los tienen que incluir. Luego por eso de repente ves películas que dice guión de y están los nombres ahí, como 8 o 10 nombres, y están a veces divididos fulano con fulano, fulano con fulano y fulano con fulano, porque es las distintas etapas de los guiones y que se fue quedando en las versiones. Ok, Beto, creo que nos estamos alejando demasiado del tema principal y deberíamos volver a responder preguntas antes de que se nos acabe el tiempo de este episodio. Ok, entonces, si regresamos a Discord para ver qué tenemos del resto de los patrocinadores. Y estamos con JJ2049. ¿De qué va The Crusades? Creo que lo escribe Steven Seagal, pero más allá de las portadas nunca lo he leído. Mira, yo tampoco lo he leído. No sé si tú lo leíste, Beto. Sí, no recuerdo si leí toda la serie, pero leía de forma regular la serie. Regular, aparte de algunos especiales y miniseries que aparecieron, y nada más aclarar que es Steven T. Seagal. No vaya a ser que la gente piense que Steven Seagal anda escribiendo por ahí cosas, porque pues dudo. Seagal, pero ese es Seagal, es más parecido a una gaviota que a un. Pero pues ahí ya depende de cómo lo pronuncies, y esa es la razón por la que Steven T. Seagal usa la T. Justamente por eso, así es de que. No lo estoy diciendo de gratis, es una cuestión mínima de pronunciación la que hace diferencia, entonces. Y pues eso es en donde es importante señalarlo. Pero pues eso se trata de una serie que justamente sobre caballeros en las cruzadas. Y el hecho de que hubiera por ahí como ya mencioné, unos one shots y demás, pues era para poder moverse dentro del mismo periodo o hacer historias y que fuesen y saltando de un lado a otro. La idea parte de que tomas a personajes y vamos, es que la historia es en el presente, pero tiene toda esta carga de las cosas, porque se supone que es una ciudad en California que según yo era una versión de San Francisco, y de repente aparece un caballero del siglo XI en la ciudad. Entonces, pues es un poquito como jugar con cómo funcionaría la forma de pensar de un caballero de las cruzadas con toda esta ideología religiosa detrás de lo que hace, si lo pusieras en medio de un entorno moderno. Y lo que tiene es que de repente la serie te pone algunos flashbacks para que entendieras cuál era la situación sociopolítica durante las cruzadas. Entonces, aunque la historia principal transcurre en el presente, tiene mucho que ver con cómo era el conflicto religioso político en las cruzadas. Entonces, una serie bastante interesante, a mí la verdad es que me gustaba mucho y era una lectura que a mí siempre me gustó bastante. El artista con el que partió la serie era Kelly Jones, que después por ahí me parece que algunos de los especiales sí tuvieron otros artistas, pero a lo largo de casi toda la serie fue Kelly Jones el responsable. Y la verdad es que es un cómic que yo creo que vale mucho la pena. Es de las cosas de Vértigo que estaban haciendo todas cosas interesantes a inicios de este siglo, que me parece que están bien. La serie debe haber durado unos alrededor de 20 números, me imagino, y no recuerdo si fueron dos los one shots, pero la verdad es que a mí me gusta mucho, insisto, es esta idea de jugar con sacar algo de su área temporal y ponerlo en el presente y utilizar flashbacks al pasado, nada más para darle un poquito de contexto. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después sí, Arturo López, que dice, ¿hubo algún título que les haya gustado del sello Earth One de DC? Mira, no los he leído todos porque me falta ver el Green Lantern volumen 2, el de los Teen Titans, y hay otros que nunca voy a leer, como el de Superman 3 y el de Batman 3. Y los de Wonder Woman tampoco los he leído, que creo que son 3 también, ¿no? Yo me quedé en 2, yo leí los... Después sí, yo leí el primero de Green Lantern, Wonder Woman, Batman y Superman, y de esos 4 me gustaron el de Wonder Woman y el de Green Lantern. Más allá de eso no he leído nada. Sí, yo... A mí no me gustó ninguno. El de Green Lantern es el que disfruté más, pero tampoco me pareció tan bueno. Me gustó mucho el dibujo de Gabriel Hartman, esa onda así de ciencia ficción sucia, más realista que le da al cómic. Me gusta, pero a la vez la historia encuentro que le falta, por lo menos al volumen 1, le falta carne. Se queda un poco, a mi gusto, en el diseño, en lo superficial, como en el diseño visual de en la composición visual, en el aspecto de la serie. Es darle una vuelta de tuerca y que no sea una ciencia ficción tan colorida, tan superheroica, sino que sea más sucia, más dura. Pero el resto, o sea, los de Batman me parecen horrendos, los de Superman peor todavía. Entonces no le tengo mucho afecto a esa línea de cómics. Sí, no, igual. Además de que el de Green Lantern es un poquito de propaganda. ¿Cómo? Que aparte el de Green Lantern también hace un poquito de propaganda. Y recordemos, All Cops Are Bad, incluso los espaciales. Sí, no sé. No, creo que en general no son... Bueno, voy a opinar solo de los que leí. No son grandes cosas, no son nada memorable apareció en los Earth One. Más allá de la novedad de que existan y que por supuesto siempre hay gente que los disfruta más que uno, no aportan grandes cosas al universo. Porque mira, si hubiesen tenido ese impacto, hubiesen sido realmente creativos, de alguna manera se hubiesen integrado al universo regular de DC, y no es el caso. Sí. Y pasando a lo que sigue, JJ2049 dice, el crossover de Star Trek Green Lantern de Spectrum War es canon dentro de la trilogía que dirigió Abrams y Lynn. Dirigieron, si son dos directores, dirigieron. ¿O meramente el dibujante usó a los actores como referencia para dibujar a los personajes? No tengo idea, no he visto este crossover, tampoco me interesa mucho. A ver, deja... ¿Cómo se llama? Star Trek... Star Trek Green Lantern de Spectrum War. Mira, es que el tema de que sea canon... No sé si será canon o no será canon, porque en definitiva el canon del universo Star Trek de J.J. Abrams son las 3 películas. De hecho, las 2 que hizo él, la tercera no la hace él. y que es la tema, mejorcita, Billón. Generalmente ningún crossover lo ves contar como canon, porque un tema de derechos no va a hacer que después tengas que ignorarlo, negarlo o lo que sea. Se supone eso sí que los personajes, o sea, los personajes no desconocen la continuidad, no es como que Green Lantern exista en el vacío y aparezca con los personajes de Star Trek y viceversa. Se reconoce, se hace mención de los respectivos universos. Pero canon propiamente tal, no sé, al final el canon es una cosa para este tipo de franquicias bastante relativa. En la medida que lo quieran citar, lo van a hacer, cuando no lo quieran hacer, se van a quedar callados, punto. Entonces no vale la pena mucho pensar en eso. Mejor léelo, si te gusta, bien, si no te gusta, véndeselo a alguien más. Y después dice Arturo López, ¿les gustan los New Warriors de Bendis y Hickman? ¿De qué tratan? Y tú le preguntas, ¿Secret Warriors? Sí, yo me quedé pensando en New Warriors, cuando escribieron Hickman y Bendis a los New Warriors? Pero no eran los Secret Warriors. Sí, son los Secret Warriors. Uy, ¿de qué se tratan los Secret Warriors? No pregunta... Esto es como para un tratado, para un doctorado, no sé. Creo que mayormente, pues, ¿qué quiere la generalidad? Podríamos decir que es algo así como que las operaciones encubiertas del universo Marvel, así como dentro de los espías que hay dentro de S.H.I.E.L.D., los Secret Warriors son los espías que trabajan incluso en secreto de los espías al interior de. Creo que no es lo suficientemente aclaratorio, Beto, porque Secret Warriors sí, en términos generales podría ser eso, pero los Secret Warriors existen en un contexto del universo Marvel que no se reproduce a posteriori, que es el universo Marvel después de Secret War, sin ese, y posterior a Secret Invasion. Entonces, ¿qué es Secret War? Hay un juego de PlayStation 2 donde los personajes de los Avengers van a combatir con Doctor Doom a Latveria. Bueno, eso está basado en un cómic de Brian Michael Bendis con... ¿Cómo se llama este el portadista? Ah, se me olvidó. Que es uno de los pocos cómics que ha dibujado, que es muy bonito, donde los personajes... Nick Fury los recluta a los superhéroes y los lleva a combatir a Latveria y después les hace un lavado de cerebro para que olviden lo que pasó. Tiempo después hay consecuencias y les tiene que contar que los recluté y después les borré la memoria. Y todos los superhéroes dicen ¿qué? ¿Qué? Sobre todo Spider-Man. Porque estuvieron involucrados en operaciones, en Black Ops, en operaciones, mataron gente. Eso eventualmente... derivan una serie de historias a Secret Invasion, y Secret Invasion tiene como consecuencia Dark Reign tiene como consecuencia que se desarma S.H.I.E.L.D., se forma Hammer, Nick Fury pierde el poder de S.H.I.E.L.D. y descubre que de alguna forma fue un golpe de suerte que se destruyera S.H.I.E.L.D. porque S.H.I.E.L.D. estaba siendo tomado víctima de una toma hostil por parte de Hydra, que es el concepto que se utilizó después en la película de Captain America Winter Soldier. Entonces, para tratar de compartimentalizar la información y descubrir quiénes eran las personas en las que no podía confiar y que eran parte de Hydra, Nick Fury crea los Secret Warriors y crea varios equipos. El equipo negro, el equipo blanco y no me acuerdo cuál era el otro. Que tenían como misión lo que sea que Nick Fury les dijera, sin saber nada más que si Nick Fury, yo te creo, hago lo que tú me dices porque tú sabes más que yo. Y dentro de esos grupos los protagonistas eran los principales protagonistas de esta serie eran Daisy Johnson, se me olvida el resto. Daisy Johnson también es conocida como Quake, me acuerdo que aparecía también ese un personaje viejo de los cómics de Nick Fury que era el androide. Dum Dum Dugan, etc. Entonces es todo un tema de guerra secreta, espionaje y toda una gran conspiración por pelear por el poder mundial, básicamente. Entonces se va descubriendo que Hydra tiene múltiples brazos, hay otras organizaciones, eventualmente se descubre que existe una de origen ruso, si mal no recuerdo, que era Leviathan. Leviathan tenía otros agentes, en fin, se transforma, va creciendo y creciendo el mazo de personajes de las conspiraciones y Nick Fury iba utilizando a sus peones para ir arreglando y simplificando el tablero. Entonces es un cómic bien... parte de una manera bastante simple, porque al principio lo escribía Brian Michael Bendis, y después se complejiza mucho porque lo empieza a escribir Jonathan Hickman. Al poco andar, Bendis se dio cuenta que no tenía tiempo para hacer Secret Warriors, entonces como estaba padrinando a Jonathan Hickman, le dijo, hey, escribe Secret Warriors conmigo. Y cuando vio que Jonathan Hickman se peinaba con la historia, la podía hacer con cierta contundencia, no necesitaba que nadie lo llevara de la mano, lo dejó solo con la serie y él siguió con la suya. Entonces Hickman se entretuvo ahí con estas conspiraciones dentro de conspiraciones. Ahí empezó un poco a elaborar esta forma de escribir, de hacer gráficos y explicaciones de lo que vendrá en el futuro. Qué es lo que después utilizó, por ejemplo, en su época en Avengers, en su época en Fantastic Four. Y esto enlaza también con la miniserie que hablamos hace no mucho tiempo, Beto, S.H.I.E.L.D., que hizo con... se me olvidó el dibujante de S.H.I.E.L.D., Beto, de la miniserie de S.H.I.E.L.D., donde está Leonardo da Vinci, Tesla, etc. Cepilla Weaver. Dustin Weaver, gracias, Beto. Entonces se enlazan esas dos historias. Así que en un resumen bastante largo, no tan resumido, eso es Secret Warriors. Es una serie bastante interesante, te la recomiendo si la quieres leer. Tienes que enlazar con otras cosas, pero nada que no valga la pena leer. Ok, después ya para acabar, nos quedan nada más las de Ricardo Pérez y de Israel Dark Ortiz. Entonces con Ricardo dice, llegaré con mi verso vigente. Saludos caballeros versados en cómics, un fuerte abrazo. Y no me permite, esto era lo que mencionábamos de lo de la tarjeta, y si alguien sabe cómo resolver el tema del código dinámico, por favor, coméntenos. Pregunta, ¿cuáles han sido en su opinión las peleas de Hulk más emocionantes o que más les haya gustado leer? ¿Peleas de Hulk? Sí. Uy, a mí me emocionó mucho una, pero terminó muy mal, que fue Hulk vs. Wolverine de Damon Lindelof. Ultimate Hulk vs. Wolverine. De Damon Lindelof con Lainey Francis Yu hace... No sé si terminó ese cómic alguna vez, Beto. Quedó en suspenso por muchísimo tiempo y eventualmente creo que lo retomó Damon Lindelof porque está comprensiblemente ocupado con Lost. Y yo también no sé si ha terminado, ni idea. Sí, yo no estoy seguro que haya terminado. No me atrevería a asegurar que pasó o no pasó. Llega un momento en el que te cansas de esperar. Sí, partió bien, pero nunca terminó. Así que no podría recomendarlo. Sí. Wolverine contra Hulk. Pues es que hay muchas. Bueno, Hulk en sí. Yo creo que Planet Hulk. Y estaba muy entusiasmado por World War Hulk. Pero no es tan buena en la historia. Aunque igual la pelea de Hulk con Black Bolt en la luna me gusta. ¿Qué dices tú, Beto? Pues es que hay muchas. A mí me gusta, por ejemplo, la primera vez que yo vi una de Hulk contra Namor, que fue pues todavía en las antologías de Marvel, creo que era que es un texto Astonish, me imagino, que era donde estaban las del Submariner, que era dibujada por Mary Severin, y un número en que aparecía el Puppet Master como el instigador de la pelea. Esa me gusta mucho, ya de épocas más modernas, y a pesar de que la dibuja McFarlane, la pelea de Hulk gris contra Wolverine, que era el 349-350 de Incredible Hulk, que en realidad ahí el chiste es que Logan nunca se entera de que es Hulk, él piensa que está peleando contra otro ser. Esa me gusta bastante. Y mismo caso de aquella época en la que la mole finalmente le gana a Hulk porque no sabe que es Hulk, es también de que entonces también me gusta mucho. ¿Qué más podría ser? Ya mencionaste tú la de World of Hulk. En World of Hulk me parece que hay dos o tres encuentros ahí que valen la pena. Uh-huh. Pero no sé. Yo soy muy fan de las clásicas, ese es el problema. También la primera de Hulk contra Thor, que fue en, no sé si era Thor o todavía Journey to Mystery en la serie, pero es dibujada por Kirby, entonces difícil vencer eso. Thor contra Hulk por Kirby. Sí, sí, bueno. Avengers número uno también. Ok. Bueno, y la pelea de Hulk contra Thor en Avengers 1 creo que también está bien. Y la pelea de Iron Man contra Hulk en Avengers 2. Esa me gusta mucho. Sí. O sea, duérmete. Genial. Ok. Después dice el mismo Ricardo Pérez. Aparte de Starman, ¿qué cómics de Robinson recomiendan? ¿Cómo se llama? De Golden Age. Ese sería el primero, partiendo por ahí. Sí. Uno que es difícil de encontrar, pero si le pueden poner las manos encima, les recomiendo que busquen 67 Seconds. 67 segundos. Ok. ¿Qué más, Vito? ¿Qué más? Después, siguiendo con las de Ricardo, dice: soy gran fan de El Hombre Araña y sus villanos en general, y siento que no ha sido también aprovechado el villano de Electro. Debe ser de sus villanos más poderosos, pero pocas veces se ha visto así. ¿Qué opinión les merece? Sí, hay historias en donde le sacan buen provecho, ¿eh? Incluso creo que en años recientes, después de que Slott lo utilizó un par de veces, fue con lo que leyeron justamente que Max Dillon es uno de los villanos más poderosos y aparte uno de los más amorales, ¿no? Él no tiene el más mínimo empacho en matar gente. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se le menospreció durante mucho tiempo, pero yo creo que en general sí se han hecho cosas interesantes con él. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice: recomendación de cómic, Aliento de Huesos, de Dark Horse. Miniserie de 3 números. Que no está mal con el tema del golem, vale la pena leerse. No ubico qué serie sea. Ya no, yo tampoco lo ubico. Aliento de Huesos. Ok. Quizás, ¿cómo se llamará esto? No creo que se llame Bone Bread. O sea, es que literal tendría que ser Bread of Bones, ¿no? Pero sí. No sé. Steve Niles, Matt Santoro, ilustrado por Dave Wachter. Es Bread of Bones. No lo conozco. Habrá que echarle una... Aunque, Steve Niles, no sé. A mí me gustan las cosas de Steve Niles. Sí, es muy bonito, cierto. Se vuelve repetitivo de repente, pero creo que tiene buenas historias. Y después dice: volteando hacia atrás, en pleno 2023, ¿qué evento, saga, historia de Marvel y DC borrarían y con cuál o cuáles se quedarían? Yo creo que aquí es más fácil. Si no te gusta, ignórala. No tienes que estar pensando en cómo encajan todas en la continuidad. Yo lo he dicho muchas veces. Eso de estar pensando qué funcionó y qué no en el pasado, pues, realmente no tiene relevancia lo que estás haciendo ahora. Sí, yo no he leído ninguno de 2023, me parece. No, pero dice: en pleno 2023 y viendo hacia atrás, ¿qué evento, saga o historia de Marvel y DC borrarían? Además que a estas alturas son tantos que cuesta hacer la recapitulación. Sí, ya hemos hablado de... Yo borraría de Crisis. Y macroeventos. Es que Crisis era una solución yo para un problema que tenía en ese momento. Porque a lo largo del... Es que... Bueno, creo que nos vamos a meter en una discusión muy larga y Beto que no va al caso, pero sí, podría ser. Hay varias que no aportan nada, por ejemplo... Hora Cero. Sí, pero estaba pensando en algo peor. Crisis por ejemplo, Infinita. ¿Cómo se llama esta de los Bloodlines? Identity Crisis. Identity Crisis, sí, la borraría definitivamente. La borraría 2 veces, la escupiría en su tumba y haría otras cosas encima de esa tumba. Y le tiraría una molotov. Sí, puede ser. Bueno, ya pasaríamos de ese tema que no nos interesa. Supongo que no tanto, pero ¿les emociona o agrada la noticia del próximo Predator Wolverine? A mí sí me da hype. No. Yo, es que creo que es de esos crossovers que lo que sorprende es que no lo hayan hecho antes. No sé por qué me late que va a ganar Wolverine, Beto. Pues yo... Pero no sé. O sea, creo que la gracia sería Wolverine contra cuántos Predator. Porque la recordemos, no sé, esqueleto de adamantio... recuperación. Bueno, ¿y qué pasa si fuera la pelea cuando no tiene adamantio? Ahí podría ser más cuando era un perro con garras de hueso, Beto, puede ser. Ah, porque yo vi un comentario que puso por ahí Benjamin Percy, que dijo que eran varios enfrentamientos, que se encontraban varias veces a lo largo de distintas etapas. Entonces ahí puede ser que haya cosas interesantes, no sé. Sí, bueno, hay harta historia de Wolverine antes de que hagan el experimento del Weapon X, así que también puede ser ahí. Pero no sé, no la verdad es que no. Pero es porque no me llama la atención ni Predator ni Aliens, como he dicho muchas veces. No significa nada, más que a mí no me llaman la atención. Sí, puede ser. No es una opinión sobre la calidad, es simplemente no los computo como... Muchas cosas que no he visto. Traducción, aquí... La gran mayoría de las cosas que se hacen no las he visto. Es de aquí comentario genérico sobre la apatía y aburridez de Esteban. Claro. Y ya para cerrar no con sé. Las de Ricardo, dice... Cada vez que lo pienso estoy más en desacuerdo con tu, la forma en la que me ayudaste, Beto, pero ok. Oh, te saqué del apuro sin que des más explicaciones, ¿sí o no? ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? La última de Ricardo dice, ¿tomará Panini a DC para publicación en México? Muchos rumores y nada de certezas. Y tengo entendido que el contrato vencía a mediados del año, entonces no sé si ahorita que ya quedó vacante hay algo más de claridad. Hay rumores de que así va a ser, pero no, yo no he oído ninguna confirmación de que eso realmente vaya a pasar. Entonces, pues yo creo que más bien no queda más que esperar a ver qué tal. Yo, nada más lo que sí sé es que en Planeta ellos sí se deslindaron, porque ve rumores de que Planeta puede tomar DC para que hubiera una competencia otra vez entre dos compañías. Planeta dijo que no. Entonces, pues si no lo hace Panini, no, quién sabe cuánto tiempo nos vayamos a quedar sin DC en México. Ok. No puedo opinar nada al respecto, realmente no tengo idea. Y ahí debo aclarar que cuando dije nos, ahí estoy diciendo bien, estoy mostrando mi empatía por esto de la gente, porque a mí la verdad es que no me importa, hace mucho que no lo he traducido. A menos, claro, que lo tome Panini y me den más trabajo, entonces sí me importa. Fuera de eso, no. Pero ¿qué? Bueno, Beto, si puedes traducir, a Mac Miller, podrías traducir a Jeff Jones, Beto, si se te presentara la oportunidad, si te dijeran, toma, Beto, necesitamos que traduzca Batman Earth 1, 1, 2 y 3. No, pues es que volvería a ser el mismo caso, que okay, lo voy a leer solamente porque me están pagando, que si no. Okay. Eso. Y ya la última pregunta, para no dejar nada pendiente, en Twitter Israel el Dark Ortiz dice, recientemente conseguí algunos números de Public Domain, Alien, Predator, Something is Killing the Children. ¿Han podido leerlos? De hecho, comentamos aquí Public Domain y Something is Killing the Children. A veces nos hacen preguntas que me hacen sentir que no escuchan el podcast, solamente mandan preguntas. Sí, a veces. De Alien, sí tengo curiosidad, sobre todo por las cosas que hizo Philip Kennedy Johnson, que por ahí creo que ya terminó su arco, entonces creo que así ya puedo buscarlo sin estarme preocupando por ir al día. Y de Predator, el problema fue que hubo quién sabe qué tanto retraso ahí por cuestiones legales y contractuales, que algo raro pasó, y apenas van muy poquitos, entonces también seguramente esperaré a que haya algo más de material. Los de Alien sí tengo curiosidad por leerlos, ya veremos. Sí, y ya comentamos cómo le respondí más abajo, Something is Killing the Children, y ¿cuál fue la otra que dijo? Public Domain, ya los dije yo, comentamos esas dos aquí, sí. Esteban, tú tampoco estás poniendo atención al podcast, ¿qué te pasa? No sé, Beto, estaba buscando un GIF para cerrar la discusión en Discord y me distraje un poco. Pues con eso acabamos con las preguntas, y por el tiempo que llevamos creo que también con el podcast, ¿verdad? Sí, no alcanzó el tiempo para responder más cosas. Tuvimos un, como dije, un bombardeo de Tío Coy, y ahora que es patrocinador tenemos que responder. No le podemos decir que no, se queda pendiente. Sí, ahora, ya no. Ya no, así que ustedes también nos pueden mandar sus preguntas. Vamos a, ojalá nos lleguen preguntas, pero también tenemos que buscar una forma de administrar un poco mejor el tiempo, diría yo, a efectos de que tengamos espacio para comentar más cosas. Por ahí me quedé en el tintero con un par de películas y con un par de cómics que leí, para variar un poco las cosas de esta semana, así que espero poder darle salida a eso la próxima semana, Beto. Tal vez debamos hacer un especial de solo comentarios de cosas y saltarnos las respuestas de preguntas por una semana. Puede ser. Díganos, ¿qué les parece esa idea? ¿Quieren que no respondamos preguntas de vez en cuando y solamente comentemos cosas? Puede ser una idea. Díganos, ¿qué les parece? Y también por ahí nada más de noticias que rara vez comentamos. Una que no vi que le hicieran mucho ruido. Hace un par de fines de semana se anunció que Image Comics también ya no será distribuido por Diamond. Entonces creo que ahora sí ya ese fue el último clavo en el ataúd de Diamond como distribuidora de cómics. Bueno, mientras siga Marvel. ¿Sigue Marvel? No. Ya no está Marvel, no está DC, okay. No está Image. Aparte, todos ya tenían tratos aparte para distribución en librerías, entonces ya. O sea, Diamond ya nada más es... ¿Y quién está distribuyendo a Marvel ahora? Para mercado especializado en librerías fue con alguna de estas empresas con Penguin. Creo que es Penguin Random House quien está distribuyendo a Marvel. Ok. Entonces sí, creo que sí, ya. Se acabó la era de Diamond definitivamente. Que la ventaja que tienen es que, pues, al ser propiedad de un coleccionista, pues todavía pueden vender cosas por su cuenta que no se consiguen de otra forma. Entonces, por ejemplo, las Días de Overstreet se interesaban vendiendo ellos, pero ya como distribuidor creo que ese negocio sí iba a quedar completamente de lado. Ok. Bueno, esperemos que el mundo sea mejor ahora. Parece que están pasando por malos tiempos los cómics en estos momentos. No me he interiorizado de la respuesta, o sea, de la del problema, pero he visto bastantes señales de alarma por ahí de algunas personas. Esteban, que no sé si serán alarmistas o si tienen razón. Las señales de alarma en la industria del cómic aparecen... Empezaron en los 70, lo sé, Beto, lo sé. 18 meses. ¿Sí? Todos los años se está muriendo el mercado, pero bueno. Y nomás no, tal vez una vez sea cierto. No lo sé. La cosa es que o ahora... O sea, Pedrito y el Lobo. Es que ni siquiera porque, vamos, Marvel y DC se sostienen mayormente por portadas variantes. Y el resto de las editoriales volteó un poquito a ver el mercado en librerías y empezó a cambiar formatos. Entonces yo soy de que eventualmente Marvel y DC también van a tener que dejar de lado los cómics de grapa. Que, insisto, ahorita están sostenidos por alfileres y por las portadas variantes, que es un mercado de la cosa más extraña. Si tú eres un artista que hace portadas atractivas, tienes una forma de vivir gracias a Marvel y DC que es bien, bien básica. Porque ya ves que una tienda, por ejemplo, puede pedir portadas variantes especiales para ellos. Ellos son los que tendrían que conseguir el arte o la licencia para usar alguna pieza en particular. Le avisan a Marvel, oye, quiero tantas copias, hay un mínimo para hacer eso. Quiero tantas copias, esas yo te las pago por separado y Marvel hace ese tiraje. Entonces, si tú eres un artista de portadas, por decir algo, vamos a inventar un... El día que Alex Ross diga, ya no quiero trabajar para ustedes, pero voy a hacer mis propias portadas variantes, Alex Ross podría hacer eso y encargarle a Marvel, quiero 500 copias de esta portada variante de este cómic y venderlas en su tienda, firmadas. Y eso es algo que muchos artistas están haciendo. Crean portadas variantes exclusivas, ellos las encargan como si fueran una tienda y las venden a través de sus tiendas en línea. Entonces el mercado del cómic de grapa es una cosa muy, muy extraña, pero vamos, yo creo que aquí uno de los primeros es que el mercado se diversificó. Hay muchísimos sitios independientes publicándose a través de Kickstarter, que el problema para quien no estamos en Estados Unidos es que encargar cosas de Kickstarter se volvió carísimo, no solo porque están caros los cómics, sino porque los envíos son aún más caros y pagar de repente precios por cómics digitales no es atractivo, pero para la gente dentro del mercado de Estados Unidos son precios que están dentro de la norma, entonces ahí funciona. Además hubo muchas historias tristes de Kickstarter que pensaron que habían ganado dinero y después se enteraron que, ups, después de completar las promesas no gané lo que pensé que iba a ganar. No hicieron bien sus cuentas. Así que decidieron asegurarse con precios más altos de envío para no tener pérdidas, que es absolutamente razonable, pero por el otro lado no vivo allá y por lo tanto me sale demasiado caro. Y ya no es raro que veas uno que te digan, esto te va a costar tanto y tanto, y el costo de envío se carga al final. O sea, como que ya que esté hecho, entonces íbamos a hacer la cotización. Sorpresa. Y te digo cuánto más me tienes que pagar. Que es la razón por la que sí. $50 por el... $50 por la novela gráfica en formato tapa dura y el envío. Sorpresa. 40 más. Sí. Así que no, es difícil sacar por uno como consumidor, es difícil sacar las cuentas de esa forma. Pero así la industria... A menos que se trate de gente que tiene dinero para gastarlo con mayor libertad que nosotros, no. La industria realmente no está en apuros. Es conveniente. Insisto, tiene muchas salidas, aparte de que muchas de ellas pues están usando como fábricas de propiedades para otros medios. Entonces, de una u otra forma, el medio subsistía. Sí. The show must go on, Beto. Must go on. Algo así. Pues... Ok, con esto estamos llegando al final de este episodio de Comicverso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Ahí también pueden encontrar links a todas nuestras redes sociales y todos los lugares donde nos pueden encontrar. Pero les recordamos de todas formas que si quieren contactarse con nosotros, nos pueden encontrar en Twitter, próximamente en otras plataformas, pero por ahora en Twitter. Alberto, ¿lo encuentran como? Albion2112. A nosotros nos encuentran como Comicverso, donde pueden dejar sus preguntas utilizando el hashtag Comicverso Responde, y a mí me pueden encontrar como Epedreros. Rara vez posteo en Twitter, pero si me escriben algo, respondo generalmente. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Hablando de redes sociales, finalmente alguien me mandó una invitación de Blue Sky, entonces también ya estoy por allá, igual como Albion2112, y ahí... Curiosamente, muchas de la gente que sigo están por allá y gente que ya no estaba publicando en Twitter desde hace años está activa ya. Si extrañaban cuando Matt Fraction desapareció de Twitter o Mark Wade, que dejó solamente para hacer anuncios promocionales, ambos están activos en Blue Sky, entre muchas otras personas. Así es de que pues probablemente ese es el plan B si algo termina de pasar con Twitter. Más allá de eso, tengo un blog que encuentran en ogrealasnecedades.blogspot.com y una página de Patreon que está en patreon.com/guiaficcionauta, guiaficcionauta todo de corrido y con X. Además de eso, colaboro de forma semi-regular en el podcast de Archivos Temporales, y manejado por nuestro buen amigo Héctor McCoy. Y pues en teoría, en próximos días estaré regresando al poderoso podcast Comicasi. En algún momento. No, es que el problema es, uno, que pues después de San Diego no estaban por allá y que estaban platicando de películas que yo no había visto, pero estamos grabando esto el lunes 21 de agosto y yo el día de mañana iré a ver Blue Beetle, que según tengo entendido será el tema de esta semana, entonces ahora sí no hay pretexto. Ya, si no me invitan, pues entonces quiere decir que de veras ya no era parte del podcast y no me van a avisar. Bueno, y para los que nos estén escuchando, estamos grabando el día lunes 21 de agosto y probablemente hoy mismo aparecerá publicado un minisodio de Comic Verso para nuestros patrocinadores superhéroes, los que colaboran con $5 o más en nuestro Patreon, dedicado a la película de Flash, que el próximo 25 de agosto se va a liberar, pero se va a estrenar en la plataforma de HBO Max. O Max, creo que se llama. No estoy seguro cómo se llama actualmente. Así que, si quieren escuchar ese comentario, vayan, descárguenlo en el Patreon y luego vean la película o no. Depende. ¿Qué les parece el comentario? Es con spoilers, por cierto. Así que, si quieren ver la película, vean la película y después escuchen el comentario. O no. O no. No, me refiero. O no vean la película, escuchen el comentario. Sí. Decisión de ustedes. Sí. Muy bien. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. El otro día, unos amigos me convencieron de que era fácil y se ganaba su buena plata. Y entonces fui con la corbata. Que duermo. El juez me dice que debería estar perpetuo y que los años arreglarían mi conducta. Oh, oh, oh. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. Dime. De tragos o no sé cuántos cuando me ve.